ti robaste mi atención. Demasiado bella eres mi tentación. Desde que te vi bañadita en sudor, eres mi mayor atracción. Eres mi mayor atracción. Eres mi mayor atracción. Eres mi mayor atracción. Eres mi mayor atracción. Desde que te